que no me necesita, conmigo y sin mí, conmigo y sin mí. Lleva su marchita, lleva su marchita. Sé que no me tiene en un altar, pero eso no quita que en primer lugar le gusta bailar, bailar y bailar conmigo y sin mí. En segundo lugar le gusta tomar el sol junto al mar conmigo y sin mí. En tercer lugar le gusta follar conmigo y sin mí. Pero en cuarto lugar le gusta follar conmigo más que sin mí. Eso me dijo ella y me dijo más. Me dijo jamás, jamás me impondrás quererte muy, muy tal y como lo ves. Así es como es. Si no quieres desprenderte de mí, no quiero pasión. Ya mi inclinación es fuerte hacia ti. Más casado estás, no tientes aún más tu suerte. Déjalo así y toma buena nota. Que en primer lugar me gusta bailar, bailar y bailar contigo y sin ti. En segundo lugar me gusta tomar el sol junto al mar contigo y sin ti. En tercer lugar me gusta follar contigo y sin ti. Pero en cuarto lugar me gusta follar contigo más que sin ti. Eso me dijo ella. Sé que no me necesita, conmigo y sin mí, conmigo y sin mí. Lleva su marchita, lleva su marchita. Sé que no me tiene en un altar, o quizás sí.